Luis Benedetto para hablar de este temita, porque va a haber actividad, obviamente, en el marco de los protocolos por el COVID. Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Un gusto compartir con vos y con todo tu equipo. Sí, efectivamente, como vos decías, hoy es un día importante para conmemorar en la región sobre este hecho que marcó una impronta muy importante para defender lo que es nuestro, lo que es Salto Grande, que es mucho más que la represa, sino toda una región. Seguro. Y que en el año 95 la ciudadanía de la región se expresó por el no a la privatización. Yo creo que merece esta conmemoración. Esto ha sido propuesto por la conducción de la mesa sindical de Salto Grande y nosotros lo hemos acompañado. Y sin duda esto es defender los principios del año 1946, cuando se comenzó a trabajar ya en firme sobre este proyecto de Salto Grande, sin dejar de reconocer a todos los pioneros que tuvieron y que sin duda es algo propio nuestro. Somos los dueños nosotros de esto y estamos convencidos que lo debemos defender siempre. Entonces, en ese marco han pasado 26 años en la vida de Salto Grande y merece un reconocimiento. Es así que a las 11 de la mañana se va a descubrir una placa acá en la delegación argentina que marca ese hecho. Perfecto. Y hemos invitado a los intendentes de Federación y de Concordia, a los presidentes de los consejos deliberantes, que fueron quienes hicieron esa gran movida, ¿no es cierto?, con una votación popular, y a un legislador que hizo un acto de reconocimiento en la legislatura provincial. Bien. Y a un concejal también de acá, de manera, como decía, dentro del protocolo, lo que se puede hacer eso. Y sin duda a la gente del sindicato, que ha sido el promotor de todo esto, que nosotros lo venimos acompañando. Perfecto, ahí está. Luis, jugando un rol importantísimo en lo que es la región hoy, Salto Grande, que tiene que ver con aquel día histórico, pero hoy con mucha presencia, Luis, en lo que es la región, te digo porque hemos charlado con intendente, con gente de la educación, que dicen del apoyo constante de la gente de CTM y obviamente te nombran, es así, Luis, ¿no? Sin duda, nosotros junto con la delegación del Uruguay le hemos puesto una impronta muy importante al desarrollo regional. Bien. Ese objetivo lo marca en programas educativos, programas culturales, programas deportivos, programas de apoyo a la educación en este marco tan difícil, que más que lo merece, y también en un gran apoyo al sistema de salud para poder cumplir con esta pandemia que estamos pasando. De manera que, sin duda, queremos hacer más. Muchas veces nos vemos limitados por la falta de presenciabilidad que hay hoy, pero bueno, hemos puesto todos los recursos que tenemos a disposición para ayudar y, sobre todo, dejar algo con valor agregado en el paso del tiempo y que forma parte de lo que es el desarrollo, que es parte de la deuda que tiene Salto Grande, dado que ha sido una gran productora de energía, pero todavía falta en materia de desarrollo, que uno son uno de los compromisos de esos principios del año 46, ¿no? Luis, la última, y agradeciéndote obviamente el tiempo, porque sé que estabas ocupado, ¿cómo está el tema del funcionamiento, teniendo en cuenta la pandemia, los niveles de contagio, y cómo está también el tema justamente de la generación de energía? Bueno, mirá, nosotros trabajamos bajo protocolos establecidos tanto para el personal uruguayo como para el personal argentino. Está perfectamente planificado y esto ha funcionado al 100% bien. Todo. En cuanto a producción de energía, sin duda nuestra materia prima, que es el agua, nos ha afectado muchísimo. Hay un gran estiaje o sequía que lleva más de un año. Es algo inédito en la historia y eso ha permitido que podamos producir energía no en los regímenes que nosotros estamos acostumbrados. No obstante, ha habido algunos picos que hemos podido trabajar bien, y otros que estamos limitados. Es decir, que también eso ha sido otro tema que preocupante. No obstante, la central siempre ha producido energía al sistema integrado tanto de Uruguay como de Argentina y hemos cumplido con los compromisos. Además de eso, estamos llevando adelante el programa de renovación de todo el equipamiento, que estamos en la primera etapa, que es un gran desafío en estos 23 años que vienen de cambiar todo el equipamiento y dejar la central como en sus orígenes. No obstante eso, la central sigue teniendo la misma eficiencia que tenía y está trabajando a pleno. Perfecto. Luis, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición con el programa. Te mandamos un gran abrazo y el deseo que te cuides, porque el escenario es complejo con el tema del coronavirus. Bueno, igualmente, agradecerle siempre la presencia de ustedes, estar siempre a disposición y debemos cuidarnos todos. Un fuerte abrazo para todos. Ahí está, qué linda charla, qué lindo recuerdo, ¿no? Día histórico para la ciudad de Concordia.